¿Cuánto lleva más o menos? Bueno, nosotros llevamos acá con el club de patinaje hace 2 años que estamos ya en Madrid, dando clases a diario. Uh-huh. Y la verdad es que cada vez se apunta más gente que lo toma como su deporte, ya no solamente como algo de verano, de temporada, uh-huh, sino que se lo toma ya como su actividad deportiva, ¿sabes? Uh-huh. A la que se une también la vida social, porque como nosotros tenemos un sistema libre que no funciona como otros clubes, que tú pagas acá tu mensualidad y vienes todo lo que quieras. O sea, no tienes una clase semanal ni dos, sino que vienes lo que quieras. Uh-huh. Entonces la gente también socializa mucho, hacen rutas, hacen amistad, y entonces es más que patinar, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que hay una diferencia ahí en esto que es importante. Sí, que además el deporte es un poco una actividad social, ¿no? Es más que patinar, es una actividad social donde la gente aquí ya viene porque están sus amigos, disfruta, patina, está al aire libre y también hace deporte. Antes me has dicho que era un club de patinaje. ¿Qué club, sí, de patinaje es? Escuela de Patinaje Madrid. Ajá. ¿Tienes alguna web o algo? Sí, nuestra página web es clasesdepatinajemadrid.net. Ahora en verano, ¿notáis que llega más gente? Bueno, y tal, en verano o siempre llega más gente, el doble de gente, porque, a ver, las personas que se van de vacaciones, vuelven de sus vacaciones y quieren tener todavía una actividad al aire libre, claro, entonces aprovechan de patinar, ¿sabes? Y de seguir un poquito una actividad de tipo de verano. Pero luego hay muchos también que continúan durante todo el año, de hecho, el resto del año. ¿Qué te va a decir? ¿Qué es todos los días? Estamos todos los días, a excepción del día viernes, es el único día que no tenemos. Ajá. ¿Qué horarios son? Tenemos lunes, miércoles y jueves, desde las 7 de la tarde que comenzamos hasta las 10 de la noche. El día martes estamos desde las 8 a las 9 y media, luego el fin de semana, sábado y domingo, desde las 12 hasta las 3. ¿Y qué les enseña más o menos? Primero que se le enseña a los alumnos más básicos, es un poquito de equilibrio, trabajos de lateralidad, que sepan contrapesar su cuerpo, moverlo, y sobre todo que patinar no tiene que ver solamente con lo que haces con los pies, sino que tiene que ver con el control de tu cuerpo, el cambio de peso, ¿sabes? También hacemos un poco de baile en patines, hacemos slalom, derrape, o sea que nosotros abarcamos un poco todas las áreas del patinaje urbano que se puede hacer, así como rutas por Madrid. Sí, eso, la otra pregunta que te iba a hacer. Hay varios tipos de patinaje, ¿no? Artístico, en ruta. Este es urbano, ¿no? Este patinaje es urbano. Ah, ¿y dentro del urbano que hay algún tipo especial o subtipos? Mira, dentro del patinaje urbano está lo que se hace en los conos, que es el slalom, y todo lo demás que son rutas. ¿Sabes? Gente que ya lo que quiere es salir a la calle. Gente que viene acá y te dice, mira, yo quiero aprender a patinar porque lo que quiero es poder irme a mi trabajo patinando, quiero saber frenar, quiero poder bajar pendientes, ¿sabes? Entonces todo eso está enfocado en un patinaje urbano, que vengas, que puedas patinar acá, pero que también sea como tu medio de transporte, ¿sabes? Una aplicación práctica, no solo de ocio. Sí, no solamente de diversión, deportivo, sino que también luego le puedas dar una utilidad concreta. ¿Y qué te va a decir? ¿Tenéis varios niveles o...? Tenemos todo tipo de niveles, desde los más principiantes, los que no saben nada, hasta los alumnos más avanzados que se dedican al slalom, que se dedican a los derrapes, y que, bueno, algunos se quieren preparar también para competir y todo eso. ¿Y hay algún día especial para cada uno de ellos? ¿O? No. Acá, como tenemos asistencia, siempre somos dos profesores, acá vienen los alumnos libres y siempre hay un profesor para cada nivel. Básicos y principiantes están con un profesor, intermedio y avanzados con otro. Cada quien trabaja según también sus posibilidades. O sea, que no son grupos que todos tengan que trabajar lo mismo. ¿Grupos cerrados? No, acá el sistema de aprendizaje es en base a lo que el alumno puede. Si puede más, a darle más. O sea, que no que tiene que cumplir un nivel. Si lo cumple en una semana y ha es llegado al nivel, si no, estupendo, y ya luego sigue avanzando. O sea, este es un poquillo a sus sí, vamos, a su dependiendo de sus propias capacidades, es lo que van aprendiendo, porque lo otro es muy estático. Hay gente que puede más, hay gente que puede menos, y no puedes tratarlo a todos de la misma manera, ¿sabes? ¿Y os reunís siempre aquí? Siempre estamos en el Ángel Caído. Ajá. Y bueno, ¿tú de qué nivel eres? ¿O vais cambiando? Yo siempre estoy con los alumnos principiantes. Claro, te he visto antes hablando como diciendo que la gente se calla que era normal y por eso... Sí, siempre yo estoy con los principiantes porque tengo bastante paciencia con ellos, entonces estoy siempre con ellos. Pero también doy clase para los intermedios, para los avanzados, para todos. Según se ve, ¿no? Sí. Bueno, pues creo que esto es todo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mireia. Mireia, ¿qué más, perdón? Mireia Campos.